Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una vez iba un hombre en su coche por una larga y muy solitaria carretera cuando de pronto su vehículo comenzó a detenerse hasta quedar estático. El hombre bajó, lo revisó y trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar la avería de su coche porque hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho tiempo, se dio cuenta de que no encontraba el fallo del motor. En ese momento apareció otro coche del cual bajó un señor a ofrecerle su ayuda. El dueño del primer vehículo dijo: "Mire, este es mi coche de toda la vida, lo conozco como la palma de mi mano. No creo que usted, sin ser el dueño ni conocerlo, pueda o sepa hacer algo". El otro hombre insistió con una cierta sonrisa hasta que finalmente el primero accedió. "Está bien, haga el intento, pero no creo que pueda porque se trata de mi coche". El segundo hombre se puso manos a la obra y en pocos minutos encontró la avería y el auto arrancó. El primer hombre quedó atónito, no podía creerlo. "¿Cómo pudo arreglar el fallo si es mi coche?", preguntó. El segundo hombre le respondió: "Mire, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa su automóvil". ¿Cuántas veces decimos: "Esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjenme a mí solo, yo puedo resolver mi problema"? Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie más nos podrá ayudar porque esta es mi vida. Pero ¿pensaste alguna vez quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Recordá que solo aquel que es el autor de la vida y del amor puede ayudarte a usarla bien y seguir el camino correcto, para lo cual es necesario discernir para buscar lo que Dios quiere. El padre Fiorito escribió: "Debo sentirme criatura, dependiente en todo, como un niño en las manos de Dios. Es la condición indispensable para entrar en el reino. Debo ser dócil a su voluntad, dócil como el barro en manos del alfarero que lo trabaja". El Antiguo Testamento usa mucho esta imagen del alfarero para expresar nuestras relaciones con Dios, y la misma retoma San Pablo cuando dice: "¡Qué error el vuestro! ¿Es el alfarero como la arcilla para que diga la obra a su hacedor: no me ha hecho? ¿La vasija diga a su alfarero: no entiende el oficio?". Como leemos en el libro de Isaías del Antiguo Testamento: "Ay de quien litiga con el que ha modelado la vasija entre las vasijas de barro. Dice la arcilla al que la modela: ¿qué haces tú? Y tu obra no está hecha con destreza. Así dice Yahvé, el Santo de Israel, y su modelador. ¿Vais a darme órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo su ejército. Palabra que le fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, también es similar a la de Isaías, cuando dice: levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero, y este volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Mirad que así como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Mirad que estoy ideando contra vosotros cosa mala y pensando algo contra vosotros. Ea pues, volveos cada cual de su mal camino y mejorad vuestra conducta y acciones. Pero van a decir: es inútil, porque iremos en pos de nuestros pensamientos y cada uno de nosotros hará conforme a la terquedad de su mal corazón. Esto lo leemos en ese pasaje del profeta Jeremías en casa del alfarero, que está en el capítulo 18 de su libro. Pues, ¿quién podrá decirte qué has hecho? También leemos allí en ese capítulo. Pues fuera de ti no hay un Dios que de todas las cosas cuide, a quien tengas que dar cuenta de la justicia de tus juicios. Dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque con solo quererlo, lo puedes todo. También leemos en el libro de la sabiduría: ¿por qué un día es superior a otro si toda la luz de cada día del año viene del sol? Como la arcilla del alfarero está en su mano y todos los caminos en su voluntad, así los hombres en la mano de su Hacedor, que a cada uno da según su juicio. Leemos también en la carta a los Romanos, cuando Pablo dice: hombre, pero ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? Todas estas citas que hemos leído son para que reflexionemos que tenemos que vivir siempre en las manos de Dios. Él es el que ha creado todo lo que poseemos, y Él es quien nos enseña cómo debemos usarlo. Por eso es tan importante saber discernir en nuestra vida y obrar conforme a su voluntad. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.